caminito llano, se lavan con aguardiente. Las de la calle Calero, con agüita de la fuente. Redoble, redoble, vuelvo a redoblar, con ese redoble que vas a matar. Me vas a matar, me voy a morir, con ese redoble vuelvo a repetir. Los señores del Levita se mueren por las del moño. Por eso a las señoritas se las llevan los demonios. Redoble, redoble, vuelvo a redoblar, con ese redoble me vas a matar. Me vas a matar, me voy a morir, con ese redoble vuelvo a repetir. Esta es la jota de Cáceres, que bailan las cacereñas. Mucho me gusta la jota, pero más me gustan ellas. Redoble, redoble, vuelvo a redoblar, con ese redoble me vas a matar. Me vas a matar, me voy a morir, con ese redoble vuelvo a repetir. Está como nunca el coñac que mejor sabe. Fundador está como nunca porque es seco y es suave. Fundador está como nunca, está como nunca, está como nunca. Fundador.